Radio Recias. Porque ahora ya no es siempre. Serie de materiales de compartición colectiva que buscan transmitir experiencias, sentires, interpelaciones y lecturas desde nuestra experiencia cotidiana frente a la colonización del conocimiento. Presentamos una lectura y reflexión de Atsiri López Fávila con el libro Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores de la autora Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, activista, anarquista de origen aymara y una de las principales referentes del pensamiento subalterno de Bolivia. En este texto, dos elementos que me parecen de gran importancia señalar y resaltar es, por un lado, la crítica que realiza la autora al pensamiento decolonial, que surge de algunas de lo que ella llama las élites de la academia, muchas de ellas instaladas en un territorio europeo, y por otro lado una propuesta que ella hace sobre la noción de los chiíes como un discurso y una práctica decolonizadora. En esta crítica que ella realiza, algo que señala y enfatiza es cómo no pueden existir discursos sobre la descolonización o una teoría de la descolonización sin una práctica descolonizadora. Y en este sentido, señala cómo nociones como el multiculturalismo han servido para careta ornamental, ¿no?, de una inclusión de los pueblos originarios, pero es una inclusión, ha sido una inclusión condicionada por proyectos de Estado, muchos de ellos representados por gobiernos que se hacen llamar progresistas en América Latina o por movimientos de izquierda. Y cómo estas nociones y estos discursos han servido para encubrir a los grupos, a grupos indígenas, luchas y movimientos de mujeres también. Y solo se pone la mirada en una minoría que justo genera y opaca o invisibiliza las mayorías de los pueblos y las naciones indígenas que integran a toda América Latina o al territorio de Abya Yala. En este sentido, esta crítica sobre el multiculturalismo también lo aterriza a la crítica sobre la geopolítica del conocimiento, ya que menciona que esta es una noción que ha servido para algunos intelectuales y para su producción de conocimientos desde la academia, y también ha sido como una práctica de utilizar ciertos conocimientos, pero que a su vez han encubierto o encubren pues conocimientos que provienen de los propios de las propias realidades de los pueblos y desde los movimientos. Entonces, en esta crítica que realiza de la geopolítica, también como del conocimiento, que también como una forma de poder, menciona que es una práctica, una noción que no se lleva a la práctica y que contradice pues imaginarios y mentes intelectuales de la región del sur. Para ello, menciona que este pensamiento poscolonial ha servido o se ha erigido como un canon que visibiliza sí ciertos temas y fuentes y ciertos autores y ciertas personas y cita a ciertas personalidades de la academia, pero deja en la sombra a otros. Y en esto también, pues, recapitulando y trayendo a la luz otras lecturas que hemos compartido a lo largo del seminario, pues también tiene mucha relación como movimientos importantes que proponen luchas de transformación en esta propuesta al generalizar, universalizar, esencializar, también pues corren el peligro y están generando la cooptación, la negación de realidades de los grupos que siempre, pues de los grupos minoritarios, como los llaman, o de los grupos subalternos. y esto es una cuestión de mucho peligro, de mucha que hay que mirar con demasiado detenimiento y crítica para no caer en estas formas de despolitizar y de enmascarar a través de discursos generalistas, pues las realidades que son más complejas, más allá de lo que se está nombrando. Entonces, para darle como este análisis, propone ella o habla ella de este potencial de los movimientos, de los pueblos, de las realidades de las naciones indígenas, de su potencial para desplegar estrategias de respuesta contrahegemónica, de estrategias de decolonización que parten desde sus realidades como pueblos o realidades como pueblos y sus memorias, y para romper con estos ventriloquismos, que son ventriloquismos pues, con una arraigada raíz colonial y bueno, que pueden generar una potencia de desneutralizar como o de como han estado neutralizados, ¿no? Para su capacidad de reacción, de colonializar y de transformar esta realidad. En este sentido, ella desarrolla el concepto de la noción de lo chiixi como una forma de darle traducción a esta mezcla abigarrada entre las que nos llamamos y los que nos llamamos mestizas y mestizos. Esta noción permite que obedece pues a una idea y una concepción aymara, permite dar a entender de algo que es y no es a la vez y que es tiene que ver con una lógica de un tercero. Esta noción es una forma de entender un planteamiento que proviene desde nosotros como interlocutores y productores de conocimiento. Y en esta metáfora de lo chiixi, pues se busca una construcción de una identidad que acepte y reconoce contradicciones, diferencias e identidades, pero que se surge, ¿no?, desde la noción de lo del nosotros para una práctica que permita superar estos multiculturalismos oficiales que hacen estereotipos y que entonces dé lugar a un pensamiento descolonizador que permita construir una Abyayala, una realidad más allá de una América Latina homogenizante. Y bueno, este es uno de las principales, como los principales elementos que engloba este texto. Para ella lo chiixi, pues al final representa una práctica decolonizadora que permite mostrar este potencial, estas fuerzas desde una realidad en particular. Y que pues tiene también esta idea de diálogo entre diferentes experiencias. Y que pues más allá de buscar una hibridación, una fusión o una mezcla de diversidad así sin una política de fondo o un sentido político de fondo, pues busca admitir esta constante lucha entre nuestra subjetividad en lo indio y lo europeo. Y además señala como una práctica de colonizador es algo que se vive cotidianamente y que desde nuestra individualidad debemos de ejercer y de realizar, y que es una práctica constante diaria, ¿no? No solo es en un discurso, sino que también es en una vivencia y una experiencia del ser chiix. Radio Recias. Porque ahora ya no es siempre.